Porque opinamos a través de lo que conocemos. Y mucho de lo que conocemos llega a nosotros a través de los medios de comunicación. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación. Hablamos sobre medios y comunicación. Para saber de qué hablamos, de qué nos hablan y qué nos quieren contar. Hola, ¿cómo están? Mucho sobre el proyecto de ley de radiodifusión. Lo que no tenemos es la fecha de presentación, pero declaraciones tenemos un montón. Mi nombre es Ernesto Rega y acá comienza el segmento sobre medios y comunicación en Radio Aijuna. La coalición por una radiodifusión democrática le dijo al gobierno que lo apoyará si presenta el proyecto de ley de radiodifusión. La presidenta dijo que sigue el debate por la ley que reemplazará al decreto ley de la dictadura militar de radio y televisión. Se confirman los cambios en el Sistema Nacional de Medios Públicos. Radio Gráfica de la Cooperativa Gráfica Patricio fue reconocida por el Estado. La silla que dejó Alberto Fernández en papel prensa. Crónica, 45 años, firme junto al pueblo. En Chile, aprobaron la ley de acceso a la información pública. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación. La coalición por una radiodifusión democrática presentó una carta a la presidenta apoyándola en su decisión de presentar un proyecto de ley de radiodifusión que derogue el decreto ley 22.285 de la dictadura militar. Según el texto, firmado por las diversas y variadas organizaciones que conforman la coalición, creen en el compromiso del gobierno de impulsar una norma que incluya los 21 puntos básicos por una nueva ley de radiodifusión democrática que se presentaron en el año 2004. Néstor Buzo, del Foro Argentino de Radios Comunitarias y uno de los referentes de la coalición. Celebramos la decisión de la presidenta de impulsar una nueva ley, cosa que está postergada desde hace 25 años, y además estamos ofreciendo apoyo social y apoyo político para que el proyecto sea debatido en el Congreso y se apruebe rápidamente. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio por primera vez durante su gobierno y el de su marido una conferencia de prensa. Allí fue consultada sobre distintos temas y un periodista de Página 12 la consultó livianamente sobre el proyecto de ley de radiodifusión o de servicios de comunicación audiovisual. Ley de radiodifusión. Bueno, ustedes saben que hemos mantenido múltiples reuniones con distintas entidades, desde la coalición social de los 21 puntos, a entidades culturales, a entidades artísticas, representantes, directores de cine, hombres y mujeres de la cultura, todo lo que tiene que ver con el aspecto de pluralidad y diversidad en materia de ley de radiodifusión y también el otro aspecto que falta abordar y que es el tema de la tecnología. Nuestra idea es convocar y seguir convocando a muchísimos sectores a la discusión en un método similar al que se hizo con la ley de educación, de modo tal de que lanzar un anteproyecto de ley para que sea sometido a discusión de los distintos sectores involucrados, culturales, económicos, artísticos, comunitarios, sociales, para que realmente podamos encontrar un instrumento de consenso en el cual todos se sientan representados, pero además, esencialmente, podamos preparar a la Argentina para el salto tecnológico que inevitablemente llega y que tenemos que estar preparados para darlo. La presidenta no aventuró fechas de presentación del proyecto. Con la salida de Alberto Fernández del gobierno nacional, hubo varios cambios en el gabinete nacional, en el sistema de medios públicos y en las áreas relacionadas con la comunicación en el gobierno. El secretario de medios, Enrique Albistur, fue confirmado en ese cargo a pesar de los rumores. Ya hablamos la semana pasada de la salida de Rosario Lufrano de Canal 7. El director de Canal Encuentro iba a reemplazarla, pero se confirmó después que Tristán Bauer será el nuevo titular del sistema de medios públicos. Gustavo López, que estaba en ese cargo y que fue interventor del Comité Federal de Radiodifusión durante la gestión de la Rúa, será designado como subsecretario general de la presidencia. Así lo informaba el propio López a Radio del Plata. ¿Y usted a dónde iría, doctor López? A la subsecretaría general de la presidencia. ¿Y eso usted lo toma como un premio, digamos? Yo lo tomo como un gesto. En términos personales, sería yo he tenido cargos de responsabilidad siempre en cuestiones que están en los bordes de la política, aunque son cargos políticos. El CONFER, la Secretaría de Cultura, siempre han permitido más un desarrollo de gestión pública que de gestión política. El viernes 1 de agosto, Radio Gráfica de la Cooperativa Gráfica Patricios recibió el reconocimiento del Estado. Fue en un acto ante 300 personas. Allí el interventor del Comité Federal de Radiodifusión, Gabriel Mariotto, entregó el reconocimiento legal a esta radio comunitaria que transmite desde la ciudad de Buenos Aires. Yo acá le voy a dejar el reconocimiento del CONFER a la Radio Trucha, que pasa a ser Radio Legal. La radio es de los trabajadores y el que no le gusta, que corre, que corre. Alberto Fernández no solo dejó la jefatura de gabinete de ministros, sino también la dirección de Papel Prensa. Esta empresa es del Estado y de los dos principales diarios del país desde la dictadura militar. El grupo Clarín tiene el 49% de esta empresa de Papel Prensa, La Nación el 22,5% y el Estado Nacional el 27,5%. Esta silla que dejó vacía el ex legislador del partido de Domingo Cavallo y el ahora ex funcionario kirchnerista todavía no tiene reemplazante. El diario Crónica cumplió 45 años el 29 de julio pasado, firme junto al pueblo. Fue fundado por Héctor Ricardo García y hoy está en manos de un grupo de gremios nucleados en la firma Forjar Salud de la Unión Obrera Metalúrgica. Pese a clausuras, cierres, atentados, sabotajes y campañas diversas, siempre seguimos de pie y firme junto al pueblo, decía una publicidad publicada en el propio diario Crónica. Además, aseguraron que son el único diario del mundo que no tiene lectores, sino hinchas. En Chile, en abril de 2009, entrará en vigencia la nueva ley de acceso a la información pública, que obligará a los organismos públicos a brindar información a los ciudadanos que la requieran. La ley fue aprobada la semana pasada por el Congreso chileno y será promulgada en los próximos días. El secretario ejecutivo de la Agenda Probidad y Transparencia del gobierno, Felipe del Solar, explicó a Radio Cooperativa de Chile lo que significa la nueva norma. Una persona común y corriente puede pedir absolutamente cualquier tipo de información. Y aquella que se pueda denegar o que se pueda mantener el carácter de reservado, se limita solamente a aquella que, por ejemplo, afecte la vida privada de una persona, afecte los intereses comerciales de alguien, entorpezca o ponga debilite la posibilidad de la persecución de un crimen, que afecte la seguridad de la nación. En general son causales de reserva muy específicas y muy bien justificadas. Buenas tardes, presidente. La sociedad. Presidenta. Bien. La sociedad argentina. ¿Por qué los de Radio 10 están todo el día con presidente, presidente? Si La Nación ya dijo que podían decirme presidenta. Ya sacaron un artículo diciendo que era correcto y usted sabe que en materia de tradición La Nación es decana, ¿no? Muy bien. Pero lo más importante de la conferencia de prensa de la presidenta de la semana pasada no fue ni que volvería a impulsar las retenciones, ni su aval a Guillermo Moreno, ni su defensa del trabajo del INDEC. No, nada de eso. Lo más importante fue la conferencia de prensa. Por ustedes mismos, hoy me enteré a través de los distintos medios de información que la última conferencia de prensa, agenda abierta de un presidente, creo que fue en 1999 y en este mismo lugar. Quiere decir que todo aquello que habíamos oído, que solamente durante la anterior gestión no había habido conferencias de prensa, en realidad se debe también a un error de información. Parece ser que no solamente el anterior expresidente no dio conferencias de prensa, sino tampoco lo hicieron otros expresidentes. Así que la primera aclaración viene para poner las cosas blanco sobre negro, negro sobre blanco, como les gusta decir a ustedes. Clarín publicó el sábado pasado que la última conferencia de prensa de un presidente fue en 1999, cuando Carlos Menem enfrentó a los micrófonos. La Nación, en cambio, informó que las últimas conferencias de prensa datan de la época de la presidencia de Eduardo Duhalde, entre 2002 y 2003. Sus antecesores, Fernando de la Rúa y especialmente Carlos Menem, solían hacerlas con frecuencia. Crítica, por otra parte, señaló que la última conferencia de prensa fue de Eduardo Duhalde el 30 de mayo de 2002. ¿En qué quedamos? Claro que sí, este es uno de los cambios que se vislumbran en la comunicación del gobierno después de la asunción de Sergio Massa como jefe de gabinete. Además, la presidenta quiere que todo su gabinete se acerque más a los medios. Lo importante es que hagan conferencias de prensa. Si total, siempre pueden no contestar nada. No queremos despedirnos sin mencionar que en Tucumán empieza este fin de semana el cuarto Congreso de Trabajadores de Prensa. La semana que viene vamos a estar ampliando y desarrollando esta información. Ahora sí, hasta la semana que viene. Chau. Porque informar e informarnos es un derecho. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación.